del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo estás? Ahí está, bien, Alfredo. Bueno, un gusto. Primero agradecerte, no solo por lo de hoy, sino por el año que nos acompañaste cada vez que recurrimos. Siempre estuviste muy amable para charlar con nosotros. Así que estamos haciendo un cierre, Alfredo. Un año atípico, difícil. ¿Cómo lo estás haciendo al balance en este caso, Alfredo? Bueno, como decís vos, Pablo, esto fue un año muy difícil para todos. Y precisamente porque fue difícil, creo que todos los logros que se alcanzaron han sido importantes, tanto en la actividad pública como en la actividad privada, porque han sido para todos por igual, ¿no? Y nosotros en lo particular, desde el municipio, trabajando en conjunto con la Nación, con provincias, con los vecinos, con las instituciones de Concordia, en este 2020, a pesar de las dificultades, pudimos dar varios pasos adelante. Nosotros, a ver si hacemos un balance de el municipio, bueno, pudimos consolidar un modelo mejor de calidad institucional, aplicar un poco más, un manejo más austero de los recursos y más eficaz. Y bueno, se hizo también, hacemos un balance, lo más extraordinario de todo fue casi de lo último, que se realizó la presentación de las ofertas de las empresas que de la licitación para transformar el aeropuerto de Concordia, y la verdad que es muy buena, ¿no? Pero trabajó durante todo el año en obras, y sobre todo en las obras de la planta potabilizadora, que avanzó mucho, que va a ser, bueno, una obra que va a solucionar el problema que seguimos teniendo todos, y va a solucionar el problema seguramente hasta dentro de 40 o 50 años por la magnitud de esa obra, ¿no? Pero también, a pesar de todos los problemas, se puso en marcha los trabajos preliminares de la implementación de la de vuelta obligado, que es una obra que realmente el gobernador la prometió como una obra, la primera obra de la provincia para el año que viene, pero bueno, estuvimos trabajando de forma conjunta con Vialidad Provincial y las áreas del municipio y también la CAFE en lo que es justo en la reparación de los peores lugares que hoy no se podían transitar cada vez que llovía, ¿no? Y una obra que tan esperada estaba por todos los vecinos, Pablo, que era Mario Gatto, a una obra prometida en la gestión anterior y que después no se pudo por la cuestión económica. Cuando empezó la pandemia, nosotros la teníamos para empezar ahí en abril y mayo. Bueno, la empezamos recién ahora, los primeros días de diciembre, y seguramente se va a terminar dentro del mes de enero, que la verdad que es una arteria muy importante, ¿no? Y junto a Enrique, como administrador de Lenosa, firmamos varios convenios que tienen que ver con la realización de obras de saneamiento en distintos barrios de la ciudad. Algunas ya están en marcha, permitiendo extender las redes de agua y de cloaca para llegar a miles de familias concordienses, ¿no? Acá podemos enumerar un montón, las que se están haciendo ahora en el barrio Parque, Viña, Llamarada, San Juan. Se van a continuar después con las del San Pantaleón, que estaban prometidas y que ya están otorgados los convenios, pero hay dos obras importantes que se van a firmar los convenios seguramente la semana que viene con Enrique, que es las obras del barrio Golf, que se cloaca de todo lo que es el barrio Golf y el Parque Río Uruguay, que ahí seguramente, si nos ponemos a picar bien, en un gran beneficiado de 2.000 familias y en el otro más de 1.000 también, así que eso es una buena. Y después, mira, yo te digo que ha habido muchas cosas. En una jornada de trabajo con Gustavo y autoridades nacionales, se anunciaron la nueva terminal de ómnibus para Concordia, se anunció hace muy poquito, firmamos junto con el gobernador Gustavo Bordet y con Gustavo Arrieta, que es el administrador de Vialidad Nacional, lo que es la realización de las obras del acceso por la ruta 4, que va a ser un estanche y una repavimentación. Gustavo Bordet nos entregó el decreto provincial donde dispone la marcha de las obras de gas natural para el sector norte, donde no llegaba, desde La Bianca hasta Villa Sorraquín, que eso también va a ser muy importante. Mejoramos los centros de desarrollo infantil, justamente ahora que no se ocupaban. Pero más allá de todo esto que se hizo, trabajamos mucho en la planificación del próximo año. El año que viene va a ser un año de muchas obras, muchas que las enumeré, otras que estamos a punto de firmar. Pero la verdad que elaboramos proyectos, gestionamos, definimos prioridades, firmamos, como dije, convenio y establecieron los ejes que van a posibilitar que el año próximo sea un año de trabajo, desarrollo y oportunidades para todos. Nosotros siempre decimos que la obra pública es la primera generadora, es la más rápida generadora de empleo, y justamente Concordia lo necesita, Pablo. Alfredo, más allá de esto que describiste, a uno por ahí también lo sorprendió durante este año que pasó y que cree que con esto que describís vos va a marcar un crecimiento para el próximo año, pero hay que hablar de la economía. El municipio mostró una cuestión económica muy ordenada. Pues yo quiero que me lo describa porque hicieron alivios fiscales. Obviamente la coparticipación bajó, la recaudación propia, porque muchos comercios durante algunos meses no pudieron trabajar. ¿Está bueno destacar esto, no, Alfredo? Pero principalmente, Pablo, es lo que yo te digo. Hicimos una administración austera, controlamos mucho el gasto. Veíamos que los ingresos eran pocos, obviamente al comienzo de la pandemia eran muy reducidos, y por eso fue que ralentizamos un montón de obras, más allá que el vecino no lo entiende a veces. Algunas las retrasamos bastante, otras no las pudimos empezar, algunas se van a hacer ahora en este 2021, que la teníamos proyectada para terminar, algo se había empezado en el 2019 y para terminar el 2020, bueno, como el Boulevard Yuquerí, como el resfaltado de 85 cuadras, bueno, todo eso se va a terminar este año, pero lo hicimos por una cuestión económica, y eso también hizo valer que nosotros podamos ayudar a todos, en aquellos que no tenían, no tenían la posibilidad de trabajar libremente porque se lo había restringido bastante, como la parte gastronómica, la parte hotelera. Bueno, se intentó de hacer una ayuda desde lo que era, desde el municipio, una ayuda económica para que todo esto les pueda servir como paliativo momentáneo de lo que estaba pasando en esta situación. Así que, y también se le hizo una extensión impositiva, que era justamente lo que nosotros estábamos plantea para ayudarlo, así que siguió haciéndolo, ¿no? Y siguiendo un poquito más con esto de la cuestión económica, nosotros hicimos un seguimiento y también los acuerdos con los salarios de los trabajadores del municipio. Concordia ha quedado como uno de los mejores en la provincia. Esto no es un dato menor, Alfredo, ¿no? No, la verdad que no, pero por eso digo, si uno hace los números bien, si uno hace una buena proyección, podemos llegar a esto que la verdad es así. Hoy justamente tengo una reunión durante el día con los distintos gremios del municipio y, bueno, vamos a evaluar lo que hicimos durante este año. Alfredo, vos hablaste hoy de el aeropuerto, que viene el presidente. ¿Cómo tomaste el tema de ya alargar lo que son las capitales alternativas y Concordia instalada ahí? Y me gustaría un año difícil, pero un año que marcó el trabajo articulado, y vos lo marcaste muy bien. ¿Esto es uno de los aspectos muy positivos de lo que fue este año también, o no? Sí, a ver, nosotros, como digo, a ver, el trabajo en conjunto tanto con el gobernador de la provincia y con todos los funcionarios de la provincia y con el gobierno nacional, a nosotros nos hizo dar un crecimiento importante y llamativo para la ciudad. ¿Por qué llamativo? Porque la verdad que nosotros tenemos un diálogo de puertas totalmente abierta en todos los sectores y nosotros pudimos crecer. Y en este aspecto, cada vez que nosotros solicitábamos algo, antes la virtualidad también nos ha ayudado un poco. Antes teníamos que viajar para que nos atiendan, esperar horas, días, y nos, ahora directamente programamos una reunión, la hacemos, y realmente es más eficiente todo, ¿no? O sea, obviamente hay veces que tenemos que viajar para firmar convenios, a veces para alguna presentación, pero en definitiva lo más importante de todo es esto, el trabajo en conjunto. Y con la visita del presidente, la verdad, para nosotros era el segundo lugar que iba después de Río Grande, que había sido el día anterior, vino acá, de las capitales alternas. Y bueno, para nosotros, obviamente, que nos visite el presidente de la Nación, yo lo dije ahí, que dije que era un motivo de alegría y orgullo que él nos esté visitando, ¿no? Porque es una obra para nosotros que va a ser un antes y después de la ciudad. Es una obra que la verdad que estaba muy esperada por toda la ciudadanía de Concordia, pero también por toda la zona de la región de Salto Grande, y sobre todo por el sector productivo y turístico, y también incluso la República Oriental del Uruguay, que también nos dio el apoyo para tener esta posibilidad, porque necesitábamos tener un apoyo binacional, así que realmente agradecido al intendente Andrés Lima. Alfredo, teniendo en cuenta que el año también fue desgastante, tuvieron mucha actividad y muy intensa, en un momento se habla de posible cambio de nombre. ¿Cómo estás evaluando esta situación? Se habló también de una cuestión de la orgánica también. ¿Cómo estás viendo esto en proyección para el próximo año? Va a haber en el 2021 va a haber algunos cambios funcionarios. Bueno, no tienen, a ver, creo que a veces es bueno hacer este cambio, una oxigenación en algunos lugares, algunos que quiero que lleven el ritmo de trabajo del intendente. Y bueno, son trabajos que son lugares estratégicos donde uno está y pueden tener cambio de posicionamiento. Pero bueno, ya lo vamos a hacer en estos próximos. Alfredo, teniendo en cuenta puntualmente lo del COVID-19, llegó la vacuna, me imagino que se ha celebrado esto, pero los casos siguen siendo importantes en Concordia. ¿Cómo estás viendo esto al corto plazo? Sí, la verdad que siguen siendo muy grandes, muy preocupantes. Festejamos y acompañamos ayer a Miguel Racone y a su equipo a las primeras vacunaciones que se hicieron. Y la verdad que necesitamos que nos vacunemos muchos y con mucha rapidez. Concordia tuvimos un gran éxito con lo que fue los controles en los ingresos y el retraso del ingreso del virus, y eso para nosotros fue muy, muy positivo. Y sinceramente, una vez que ingresó acá, lo retardamos 7 meses y medio, yo me pongo a pensar si no hubiésemos hecho ese control con los números que tenemos hoy que nos asustan, que hubiésemos podido hacer, ¿no? Sí. La verdad, sinceramente, me preocupa mucho esto. Y lo otro es que la gente se cansó, pero se cansó en el mundo, se cansó en el país. Seguro. Y las consecuencias se están dando, ¿no? Uh-huh. El segundo rebrote que está dando en Europa, lo que está pasando en la Argentina otra vez. Lo mismo de Concordia. En Concordia tenemos que estar pidiéndole, por favor, a la gente que nos estemos cuidando. Y no es así. Hay gente que se cuida muy bien, pero hay otros que no. Uh-huh. Y las consecuencias después las estamos viendo a las personas mayores. Uh-huh. Lamentablemente es así. Ahora, es un año, una pandemia que realmente, nos ocupó mucho tiempo, nos preocupó mucho y nos sigue preocupando, porque como decís vos, los casos se mantienen altos. Uh-huh. Y hay gente que no le entiende, que le parece que es lo mismo, si se contagia o no se contagia. Uh-huh. Pero después las consecuencias, muchas veces una pandemia contra una lucha, con alguien, como dijo alguna vez el presidente, con un enemigo desconocido, invisible más que desconocido, invisible, pero la tenemos que seguir peleando, porque uh-huh. la única manera de la pelea que tenemos acá, el único arma que tenemos nosotros, la prevención, no existe otra. Uh-huh. Ahora la vacuna, que estamos todos esperanzados, ¿no? Seguro. Alfredo, un impulso en el cierre de año al tema turístico, que uno lo celebra de alguna manera porque es una industria importante para Concordia, con la aplicación, las oficinas y ahora con el corredor turístico que se viene y en la cual creo que interfirieron muchas áreas para avanzar en esto, ¿no? Obviamente para planificarlo y para que hoy sea una prueba. Igualmente va a ser un año atípico, Pablo, porque mucha gente se va a animar y otra no se va a animar. Pero bueno, hablábamos el otro día en el viaje justamente que tuvimos en la reunión con el gobernador, donde había intendentes de otros lugares, y bueno, justamente todos estamos esperanzados en que el turismo recupere la importancia que teníamos, pero seguramente no va a llegar a lo que nosotros queremos. Pero sí necesitamos que la gente se anime a viajar y a salir de a poco. Como dije hoy, tenemos que aprender a convivir con la pandemia, tenemos que cuidarnos nada más, uh-huh. y tenemos que hacer que el otro, sea turista o sea local, también se cuide para que nos cuidemos entre todos. Uh-huh. Es lo más importante. Entonces, yo lo que digo es, si nosotros llegamos a ver que hay alguien que no se está cuidando, le tenemos que exigir. Pero hablando del turismo, honestamente, la verdad que ha sido un año de crecimiento en lo cuanto a lo tecnológico, porque la de las aplicaciones está muy bueno. En cuanto al lugar físico, la inauguración que hicimos los otros días, la presentación del nuevo lugar allí en la esquina de la plaza, la verdad que es un lugar muy bueno. Y el trabajo en conjunto con todas las instituciones en el Ecotour también es positivo para el crecimiento del turismo local. Así que la verdad que es importante. Ahí está. Alfredo, también te quiero preguntar por qué tuviste dos bajadas al recinto del Consejo Deliberante, que fue celebrado por los concejales, tanto oficialista como la oposición. ¿Qué balance hace de este trabajo articulado entre el Ejecutivo, en este caso encabezado por vos, y lo que es el Poder Legislativo? Mira, yo siempre tuve una relación muy buena con todos los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición. Más allá que yo entiendo que la oposición tiene el papel de oposición y bueno, no queda otra, ¿no? Uh-huh. Yo siempre insisto en algo, en que todo tiene que tener un diálogo. No tenemos por qué coincidir, pero sí tenemos que tratar de enriquecernos con las opiniones de todos. Y en eso yo soy abierto. Uh-huh. Entonces, al escucharnos, podemos mejorar cualquier tipo de propuesta. Y realmente para nosotros es muy, muy importante eso. Y en el recinto bajé justamente, bueno, porque yo consideraba que había que ir a hablar, que había que expresarse. Pero también creo que este año, por lo menos en las proyecciones nuestras, este año va a ser un año de tener un poco más de tiempo para poder reunirme con todos los, tanto el oficialismo como la oposición, con todos los concejales, que este año lo pude hacer muy poco y por eso bajé directamente al recinto. Uh-huh. Alfredo, ¿cómo tomaste la noticia de los fondos excedentes de Salto Grande lleguen automática y directamente a la región? Esto fue celebrado por muchos sectores. ¿Cómo lo viviste vos? No, es así. Obviamente tenemos que festejar esto, algo uh-huh. que se venía buscando hace tiempo, y realmente va a ser importante. Y también va a ser importante para toda la zona, para todos, no solamente para la ciudad de Concordia, sino para todos. Así que la verdad que fue muy bueno. Ahí está. Alfredo, te quiero agradecer, como te dije al principio, no por hoy, sino por todo el año. Me gustaría que le hables al oyente del programa, que es obviamente gente de acá de Concordia, que le dejes un mensaje. Nosotros estábamos pasando un mensaje que nos mandaron, pero me gustaría que le hables a ellos. Para despedirte, agradecerte mucho, desearte un buen cierre de año, pero mucho mejor para el próximo, y mandarte un fuerte abrazo. Bueno, como final te diría al vecino que se cuiden, que uh-huh. cuiden a los demás, que celebremos, porque estos son momentos de celebración y de renovación de proyectos y sueños, pero que lo hagamos con responsabilidad. Cada vez falta menos para que podamos dejar la pandemia atrás. Ya llegaron las vacunas, ya está comenzando la campaña de vacunación en todo el país, ya vamos a poder salir adelante. Uh-huh. Pero de todos modos, también es importante que nos cuidemos. La realidad nos marca que en Concordia pudimos contener varios meses, como dije, la llegada del virus, uh-huh. pero inevitablemente los casos se fueron aumentando. Así uh-huh. que nos preocupa a todos, así que sigamos en ese camino, porque es importante, porque digo, pero a ver, más allá de las vacunas, hay que cuidarse y cuidar al otro. Uh-huh. Para todos, le pido a todos, ¿no? Nosotros vamos a enfocar nuestro esfuerzo en alcanzar los objetivos de construir una ciudad unida, que es lo principal que queremos, solidaria, una ciudad más justa, de trabajo, de oportunidades para todos, y estoy convencido que Concordia Unida siempre tiene futuro. Así que para todos, un feliz año, gracias a vos, Pablo, uh-huh. por las veces que pude expresarme, por los momentos que me has dado en la locución, y bueno, feliz año nuevo para todos. Ahí está, Alfredo, un fuerte abrazo, Gracias, igualmente para vos. Ahí está, El intendente de la ciudad.